Claro, el patadita lo ha conseguido. Su hija María del Mar Santo va a rendirle, y abro comillas, el mayor homenaje que se le puede dar en una de las ideas más justas y gratas que le han dado a los carnavaleros. No lo digo yo, lo decían ayer sus predecesores, los hermanos Moreno, que de esto igual saben un poquito más que este que os habla. En 45 horas estaremos en la plaza del Ayuntamiento para recordar, sin ninguna duda, uno de los chirigoteros más ilustres que ha dado nuestro pueblo. Va a ser además pocos días antes de que se cumpla un año de ese repentino fallecimiento. Y quien llevará la voz cantante, por si alguno no lo sabe todavía, pues es quien ha heredado, ¿no?, esa pasión por esta, por nuestra fiesta. María del Mar Santo, María del Mar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Dentro de lo que cabe, tranquila. Hay una cosilla ahí dentro, inquieta, pero en general tranquila. ¿Cómo están siendo estos días? ¿Los más largos desde que diste el sí? No. Yo el lunes decía, espero que se alargue más la semana. Y va rápida, va rápida. Sí, vamos más rápida de lo que tú... De lo que yo me hubiera gustado. Vamos cuesta abajo hacia el sábado. Y mira que ya van unos meses, pero... Se acerca el momento y quieres que el tiempo vaya un poco más lento. ¿Vibra mucho el teléfono estos días? Por las mañanas, sobre todo. Sí. De vez en cuando algún mensajito de... ¿Estás nerviosa? ¿Cómo va? Sí. Bueno, que se agradecen, ¿no?, esos mensajes, ¿no? Sí, claro, por Nosotros supuesto. Tenemos el 607-488-775, es el WhatsApp de la radio. Mira, no ha hecho falta que lo diga, que está abierto para que le puedan, ¿no?, o te puedan, ¿no?, enviar estos mensajes, que lo hagan público, ¿no?, quien quiera, a dos días de ese pregón. María del Mar, vámonos un poquito al inicio. ¿Noviembre es cuando te contactan, cuando te lo proponen? Sí, sí, en noviembre me lo proponen, estuve un poco con dudas, no sabía qué hacer, pedí opiniones pues a gente cercana de mi padre, porque al final me importaba la opinión de la gente que lo quiere, ¿no? Y nada, al final creo que ahora mismo, a hoy día, estoy contenta de la decisión. Creo que es acertada. ¿Te lo podías esperar? O sea, no. Te llama el concejal, imagino, ¿no? Sí, me escribe un mensaje por la mañana y me dice, ¿puedes venir al ayuntamiento? Que yo y el alcalde queremos hablar contigo. Y yo digo, pero de verdad que no se me pasaba ni por la cabeza. Digo, sí, casualmente estaba en Ubrique. Y nada, y me fui para allá y empezaron a contarme. Y en ese momento hasta me derrumbé, porque, no sé, fue una noticia impactante, no me la esperaba. Y sales de... Bueno, le dices, ¿no? Necesito un tiempo. Claro, les dije que necesitaba un tiempo, poquito. Que no podía... Yo les dije al principio que no. Y venga que sí, tú piénsatelo, tómate unos días y nos dices, cuando lo tengas claro nos lo dices. Y así hice, salí de allí y empecé a llamar a gente, a preguntar... Un sin vivir. Sales del ayuntamiento. Voy a ser un poco más cotilla de lo que a lo mejor debería. Sales del ayuntamiento y es quien es la primera persona a la que llama y se lo dice. Pues familia y amigas también. Y primero se lo dije a mi tía. Porque casualmente estuve por la mañana con ella y me llegó el mensaje y le digo, qué raro que quieran hablar conmigo en el ayuntamiento. Digo, bueno, a lo mejor le querrán hacer algo a mi padre. Sí que es verdad que pensé, a lo mejor le querrán hacer algo a mi padre por el carnaval o algo, no sé. Pero jamás me esperaba esa propuesta. ¿Y cuántos días tardaste en decir que sí? Pues yo creo que 5 quizás. Porque, claro, yo también estábamos en noviembre, es en febrero. Tampoco quería, si decía que sí, no quería perder tampoco mucho tiempo. Entonces, en esos días, pues intenté contactar con la gente que yo creía que debería contactar. Y ya está, todo el mundo para adelante. Claro, y si decías que no, también tenías que dejar que el ayuntamiento tuviera un plan B, ¿no? Claro, y la verdad también que si decía que no, me sentía mal de decir que no. ¿Por qué te decantaste? ¿Cuál fue el momento en que dijiste, venga, sí, yo lo tengo claro? Pues yo qué sé, porque se lo merece. Y al final es porque estoy en deuda con él. Y creo que era... lo único que le podía hacer ya sin él, lo único que le podía hacer. Estoy en deuda, dicho, con mi padre. Claro. Y a partir del sábado, Lo que quieres es pagar esa deuda. Bebe, tranquila, bebe agua. Decía, a partir del sábado, lo que quieres, ¿no? Como te lo tomas un poco, es pagar esa deuda, ¿no? Y que a partir del sábado pues pueda estar bien contigo, en paz contigo. Sí, a ver, no es que no esté en paz, sino que yo creo que es algo que se debería haber hecho antes y que es un reconocimiento que yo lo hago por el pueblo, pero sobre todo lo hago por mí. Porque al final él me ha aportado muchas cosas, me ha inculcado muchas cosas en mi padre, es un padre, es que a ver, y como fue todo tan repentino e inesperado, no sé, necesitaba también, es decir, estoy cogiendo esto también necesidad mía de soltar también y acabar con esta fase, ¿no?, de todo lo que ha pasado este año. Pero también, no sé si coinciden, que tenía que ser este año sí o sí también. Sí, la verdad que sí. Por una parte, para mí era muy reciente, no sabía si iba a estar preparada, e incluso Serafín cuando me propuso la comparsa se lo dije, le digo, es que yo no sé si voy a estar preparada para cuando llegue febrero montarme en el Fatou, vaya a poder incluso cantar con la comparsa. Y ya después llegó esto y yo qué sé. Se me ha olvidado hasta la pregunta ya. Decía yo que pocas cosas hay más complicadas que poner a los carnavaleros. Yo lo digo porque al final pasan por aquí representantes de todos los grupos y cuando os pongo, saco algunos temas, pues uno me dice, no, es que yo prefiero esto, yo prefiero lo otro. Poner de acuerdo es imposible casi, ¿no? En este caso es unánime el respaldo, ¿no, María del Mar? Además, bueno, también en cierto modo parte de en cierto modo de gente relacionada con el carnaval, quien proponen que sea esta la idea. Sí, la verdad que yo cuando di la noticia de que iba a ser, no sabía cómo se iba a tomar. Porque al final es lo que yo he dicho varias veces, yo mencionarme como pregonera pues no me sentía merecedora, ¿no? Y por eso lo enfoqué en que el pregonero fuera mi padre, porque el protagonismo quiero que sea todo de él. Después escuchando pues conversaciones en la radio de agrupaciones o gente que ha venido a hablar conmigo, todo el mundo súper contento apoyándome y la verdad que no me esperaba esa acogida. Por eso también decías antes, a día de hoy estoy contenta de haber dicho que claro. Sí, también un poco por eso, por sí. Ver cómo se ha sucedido todo, cómo han sido las reacciones. Sí, al final es un tema delicado, entonces tú no sabes cómo se va a tomar fuera. ¿Eras consciente de lo querido que era tu padre antes de decir que sí? ¿O te ha sorprendido? A ver, yo sabía que mi padre lo quería a todo el mundo, pero no tanto. No, he sido consciente sobre todo con todo esto. Vas a ser la pregonera más joven, 28 años, a punto eso de dicen. Cumplir los 29. Debutabas en 2011, con 16 años en la comparsa, 6 años ininterrumpidos, este año con la fórmula, el séptimo de manera oficial. Es que eres muy joven, pero es que parece que llevas toda la vida, María del Mar. Es que yo siempre he sido como un poquito más madura de mi edad, no lo sé. Y al final he empezado las cosas antes, puede ser. Pero entrar en la comparsa con 16 años, por ejemplo, ¿no? Y ahora, pues, el pregón, pues, no sé, la vida... Yo confío en la vida me está trayendo estas cosas, pues no sé, será porque... Tengo que hacerla, no sé, cuando me la presenta, yo qué sé. No dices que no a nada, no suelo decir que no a nada. No suelo decirlo, ¿verdad? Para mí es fácil convencerme. Sí, cuando pasa algo entiendes que pasa por algo, ¿no? Sí. También la cuarta mujer, en el año 2000 Mari Carmen López, en el 2008 Ana Venega, en el 19 Sandra Morales. Imagino que Sandra también habrá servido un poco de apoyo, ¿no? Sí, al final fue una de las personas que también llamé al principio. Porque al final ella tiene la experiencia y yo quería decirle, no sé cómo lo ves, qué me puede decir, va a ser fácil, no, cómo te lo montaste tú. Claro, es que eres un lienzo en blanco, es que no sabes cómo vas a empezar a hacer eso, cómo vas a escribir un pregón o cómo lo vas a enfocar y más hablando de una persona que no está. Que no es que yo tenga que hablar de mí, porque hablar de uno mismo siempre creo que es más fácil que hablar de otra persona, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese pregón del año 19? Que al final fuiste tú también parte protagonista, parte activa de ese pregón. Sí, la verdad que fue muy bonito. El salir desde la plaza, llegar al escenario y ver a ella cómo se crecía, estar ahí detrás apoyándola, no sé. Y después todo el tiempo, ¿no? Que íbamos por el casco antiguo, la pregonera, no sé. El día, el día, o sea que no solo no es solo no. El pregón, sino el día posterior. Ayer los hermanos Moreno me decían, por mucho que te hayas preparado, por mucho que hayas imaginado, cuando llegas y ves la gente allí, a ti en cierto modo, ese día pues te puede servir un poco como referencia, como ayuda, ¿no? Para... Yo cuando escuché eso de los Moreno digo, no tenía que haber estado escuchando nada. Digo, no ayuda. Después lo siguiente que dijeron, que te lo agradezco desde aquí, que si ese fin de semana los veo, pues te lo diré en persona, que muchas gracias por las palabras que me pusieron hasta los vellos de punta con todo lo que dijeron, y gracias por el apoyo a todo el mundo. Estoy recordando, ¿no?, que por ejemplo ahora vamos a escuchar algunas de las coplas que se han cantado a tu padre este año, que también se le cantó en vida, a los aficionados le cantaron, año 2013 creo que sí. Creo que fue, Gorka decía el otro día que contendió 0 cagados 16, dice, es que mi primer recuerdo que tengo yo del Pataíta es en esa chirigota, y decía una cosa muy bonita, dice, el sábado va a estar dando pataíta desde arriba, desde el cielo, vamos a ir para arriba y lo vamos a ver. Es verdad. Mari Carmen López, ¿también te ha dado algún consejo? ¿También ha hablado contigo? Pues sí, porque me la encontré un día por la calle, estuvimos hablando, que sepa que vas a hacer la cuarta pregonera, no sé, le digo, sí, estuvimos hablando, tú tranquila, yo voy a estar allí también, no sé, todo muy positivo y dándome consejos también, pero al final, es que no sé cómo lo voy a vivir. Pues muchos consejos que te den. En la noche del Fatou, hablando un poquito fuera de micrófono, me decía, se le ve una mujer valiente, me decía Mari Carmen López, me decía, se le ve una mujer valiente, y creo que te han definido muchos así. ¿Tú te consideras así? Sí, me considero valiente y fuerte, pero eso no quiere decir que tenga mi momento no tan valiente ni tan fuertes. ¿Qué pasa? Que a veces te ven de una manera y ya te otorgan el rol de que eres tal, pero yo quiero también que la gente sepa de que yo, que esto ha sido muy difícil para mí, y que aunque me vean en la calle y aunque me vean riendo, lo que pasa en mi casa lo sé yo. Vamos con mensajes. A mí no me hagas llorar. No, yo si no, pues corto un poquito. Cristina, imagino que también te ha ayudado mucho, ¿no? También dijo Cristina ella. Cristina y Richard, la verdad. Sí, ¿no? Dice Cristina, buenas tardes para mi Mari, que todo va a salir muy bien, que es la mejor, y que sus niñas estarán allí para arroparla. Un beso grande y a disfrutarlo, te queremos mucho. Muchísimo. Pau dice, buenas Rubén, para poner un saludito a la pregonera, desde el envase del francés te deseamos que todo salga muy bien, que estamos seguras de ello, por la madurez y tu fuerza de conseguir todo lo que te propones. Que un beso de parte de todos y todas. Y Ale Anillao dice, un saludo para la pregonera, que lo va a hacer genial. Muchas gracias a todos. Un poco esto, ¿no? Es la línea que están siendo, ¿no?, estos días, sí, ¿no? Mensajito, ánimo, también mucha, en plan, si necesitas ayuda o lo que sea, dímelo, que tendiéndome la mano todo el mundo, la verdad. Está siendo un carnaval, por tanto, muy especial, ¿no? También 6 años después, también te quería preguntar por eso, ¿no?, la vuelta de la comparsa. Sí, es verdad que, bueno, a mí me ha devuelto la ilusión después de todo este año el volver a la comparsa. No sé, rodeada de ellas, siempre nos lo pasamos bien, somos como una familia y me ha venido súper bien. Es verdad que los primeros días, Fatou y tal, no estaba yo muy... te remueve un poco. Sí, y aparte el detalle que tuvo la chirigota del anillado allí con el ramo, me hacía no estar disfrutando 100%, la verdad. Qué complicado, ¿eh? Ahora vamos a hablar un poquito del sábado, pero vamos a escuchar el paso doble, ya que lo menciona, vamos a escuchar el paso doble que le dedicaba a Ale Anillao, su chirigota, los protegidos de don Antonio, tu padre. Despedida, sin tu despedir, no sabes, venga. y emprendimiento, y más arriba del cielo, llegamos como nunca. Cada San Pedro, le dije vengo sin cita, aquí vengo de visita, para ver a mi amigo Juan Carlos, el Margarita, y del tirón lo dejaron pasar. De pronto escuché una guitarra razonar. Era Jerón, que estaba con Pataría, tomando una cervecita, cantando por carnaval. Y del tirón le dije, y yo cuando has dejado todos los currantes sin carne hecha, y con nosotros ibas a salir de ahí. Eso sí que me ayuda, un día me la pagará. A mí es que saluda, yo manda un beso. Mi pregonero, ya eres inmortal. Una cosa que me gustó mucho, el mar de este paso doble, cuando le mete lo de la carne mechada y lo de... A mí me encantó. Además que el paso doble... Para mí es perfecto y me encanta. Lo define. Sí, es que sí. Si le haces un paso doble al Pataita y no le metes esa cuñita o esa cañita. De gracia, no es de él, ¿no? Es perfecto, la verdad. Me encanta. Ahora vamos a escuchar alguna otra copla que se le ha cantado. Hablábamos de... porque fíjate, te quería preguntar, ¿cómo estás viviendo el carnaval? ¿Lo estás disfrutando? Y tú misma me has dicho, los primeros días no, por todo esto del fatou y demás. Ahora ya sí. Sí, ya mejor. Es que te tengo que ser sincera, y los primeros días, bueno, el primer día que es el estreno, que encima es, te estrenas tipo, estrenas repertorio y es en el fatou donde yo me echaba todos los años una foto con mi padre. Aparte de eso y mantenerte, pues que salga el grupo anterior y te diga, ahí hemos puesto un ramo de flores, cuando termine cógelo, es para ti, esto es por tu padre, llevarme el ramo de flores a mi casa, que está allí, es que... A mí me hace, el cuerpo se me pone, se me corta. Que después yo tiro para adelante porque tú lo has dicho, porque soy fuerte o lo que sea. Pero no quita que yo por dentro... Yo siempre lo he dicho, desde el primer programa en el que se habló de esto, dije, ¿qué papelón más difícil el del sábado 24 tiene María del Mar? Y no me gustaría estar en tu pellejo, te lo voy a decir ahora abiertamente, María del Mar, pero... Yo creo que... no sé si cualquiera se atrevería. Yo no sé tampoco cómo me atreví, pero bueno, ya no hay marcha atrás. Vamos a hablar de la comparsa un poquito y así Venga, también vale. Nos olvidamos un poquito del pregón. ¿Qué trabajo hay detrás de esa comparsa? ¿No? Lo hablábamos también antes de empezar el ratito este de radio. ¿Qué, la afinación, cómo suena la musicalidad, los coros? ¿Qué trabajo hay detrás, no? Mucho trabajo porque también hay mucha letra. Y el Serafín escribe palabras que tampoco usamos en nuestro día a día. Entonces, pues cuesta todavía más. La afinación, pues también, siempre, aunque llevemos tantos años, pues hay gente nueva que se incorpora, que les tienes que ayudar que con el tono, o hay personas que tienen más oído que otras y tiran más, y a lo mejor tú en ese momento tienes el tono por petenera y... Es muy difícil que un grupo unido, entero, esté afinado y cada uno lleve su tono y eso es un trabajo, obviamente, de ensayo. Nosotros este año no hemos tenido que aprender las letras en casa porque no hemos tenido tantos ensayos y a ensayar íbamos a ensayar. O sea, intentado, a veces charlábamos también, pero... Es irremediable, ¿no? Y más teniendo... También habrás sido tú protagonista de muchas charlas, ¿no? Te habrán preguntado, oye, ¿cómo lo lleva? ¿Qué tal? Que el popurrí, con eso... El popurrí empieza y hasta que no acaba no hay un silencio. No puedes respirar. Esos engarces, algunos con coro, otros con pito. Tú que estás en la segunda línea, también que eres una parte muy muy importante, ¿no? De esos engarces. Sí, al principio yo cantaba todo el popurrí, de repente Serafín le dio un giro ya que quedaban dos semanas y venga coro, pito y todo y yo venga vamos, o sea que ya no, ya digo, no. Yo para qué me aprendí esta cuarteta hacia el final, no te sabes el popurrí, ¿no? Ya, ¿no? Con lo que me estaba costando las letras, con lo del pregón, digo, No lo podíamos haber ahorrado desde el principio. Pasaba porque en clandestina, en la presentación, Cristina no apenas canta dos frases y todo lo que hace son coros. Y me dijo, es que a día de hoy no me sé la presentación. Claro, es que es lo que pasa. Yo me la aprendí y ahora ya no me acuerdo. Ya es solo papá, papá, papá. Que había estado en Cádiz. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Guay, un poco pasada por agua ya, al principio. Es verdad, fuiste el domingo, ¿no? Estuviste sí. El domingo. Íbamos positivos de, bueno, dan agua, pero después no. Y nada, llegar fue un poquillo difícil por eso, porque instrumentos y todo con el agua y tirar de tanta gente. Pero enseguida cogimos el ritmo y empezamos a parar en sitios, en cualquier esquinita. La gente, yo qué sé, se paraba a escuchar, gente que sabrá de dónde vienen. Igual que nosotros, que venimos de un pueblo. Y la experiencia muy guay. También, afortunadamente, al estar lloviendo, no había tantísima gente en la calle, que nos facilitó pues, movernos de un lado a otro con tanta gente que tira de un grupo. Bueno, somos 17 más agregados. Es decir, 20 y tantas personas. También el silencio, ¿no? A la hora de que cante, ¿no? El respeto que tienen allí a las agrupaciones sí, cuando están nota, cantando. Se nota. Y es en la calle, que en la calle hay mucho ruido, gente pasando. Pues no, ven que en una esquina hay un grupo y silencio. Y silencio. ¿Para repetir entonces? Yo por mí sí. Pero yo que me he apuntado todo, ya te lo he dicho. Decía María del Mar que qué rápido se estaba pasando este carnaval, que ya estamos, que este es el penúltimo sí. Fin de semana. Y sé que ustedes lo empezasteis una semana antes, porque cogiste el domingo ese para... Nos vino bien, ¿eh? Sí, ¿no? Para soltar nervios ahí. Nosotros fuimos al teatro súper tranquilas. Una vez te montas en el escenario, ya con cortinas cerradas y te están presentando, te entran nervios, pero nos vino a todas súper bien hacerlo una semana antes. Es que también para vosotras era la primera vez que estrenabais repertorio en el Fatoula. El último año que estuviste de manera oficial, todavía se cantaba la tortilla, la jamona, incluso exacto. La chicharrona antes. Es verdad. Sí, sí, sí. Ha sido todo nuevo este año. Sí, ¿no? Y bien, ¿no? Sí. A ver, también éramos las últimas, hemos sido las últimas y seguimos siendo las últimas. Entonces siempre nos ha tocado cantar 5 de la tarde, 4 y media, ¿sabes? Entonces el día se acorta más, porque quedamos para pintarnos más tarde, acortan más el día. ¿Tenía la gente ganas de escuchar la comparsa? ¿Has percibido esas ganas? Yo creo que sí, que estaba todo el mundo expectante y aparte las opiniones han sido... positiva después de escucharla también. Así que... ¿Cómo vais a plantear la choriza? Pues ahí tenemos a Cristina lidiando con un planning. Ahí hace un recorrido o algo que ya nos dirá. Y eso, hacer recorrido por todas las calles y cantar el máximo tiempo posible. Y ya sé, esperemos que este año pues, la choriza tenga más vida, que no llueva... Bueno, de eso no vamos ni a hablar. No, no, mejor. Yo lo miro el tiempo todos los días, pero no vamos a hablar. ¿Que lo miras? Hombre. ¿Cómo para no? ¿No? Es que te entendió, yo no miro el tiempo todos los días. No, yo lo miro. Por eso te he preguntado, porque me ha extrañado mucho. Le ha cantado a tu padre, Ale Anillao, ella le cantó con los aficionados, lo hemos comentado, lo hemos escuchado. Le ha cantado Miguel Cioro también con su cuarteto, esa cuarteta final. Sí. ¿Ha habido agrupaciones que han mantenido el logo del negocio de tu padre como colaboradores? Vosotros la comparsa, también Ale Anillao. O sea, la gente ha querido tener esos detalles. Es que está vivo, no sé, que mi sensación es que está vivo en el carnaval. Pues con esos detalles, yo qué sé, con todo lo que... Pues lo del sábado también. Yo ese día quiero que esté vivo. Y creo que todo este tiempo, gracias a esas agrupaciones que lo han mencionado y todos los pequeños detalles, lo estamos haciendo vivo dentro de lo que cabe, obviamente. Vamos, ahora sí te voy a preguntar por tu padre, pero vamos a escuchar la cuarteta. Quiero que me hables de él. Este año, mi final es para ti, y aunque digan que tú ya no estás aquí, un amigo de verdad nunca se olvida, un amigo como tú es para toda la vida, cuántas cositas cantamos los dos en la barra de los bares, cuántas coplillas cantamos los dos, coplillas de carnavales, el meneíto chirigotero que tú llevabas y por bandera, el meneíto chirigotero y que ahora mismo nadie lo lleva. Cuántos ensayos, cuánta alegría, cuánta cerveza y cuánta comida, y un amigo de verdad que me dio su confianza, y un amigo de verdad que dio la cara por mí y nunca me dio la espalda. Cuántas cositas pasamos los dos, cosas buenas y cosas malas. Cuántas cositas pasamos los dos, cosas muy feas y cosas bonitas. Y este año mi final es para ti, Juan Carlos el Patadita. El Patadita, el Patadita. Era la cuarteta, ¿no?, de Miguel Cioro. También escuchándola, también me ha recordado lo que decías, ¿no?, de que te sientes en deuda. Creo que Miguel también como que se sintió un poquito en deuda cuando la escribía, ¿no? ¿No sí, bueno, sensación? Yo lo vi el sábado, lo vi y le di la gracia. Y me dice que lo tenía que hacer. Dice que yo lo tenía dentro y lo tenía que hacer. Y al final necesitaba expresarlo de esa manera. Uh-huh. Has bebido agua, ¿no? No quiero que esto se convierta en un programa de Toñi Moreno, de gente maravillosa, ni nada de eso. No, por favor. Pero te tengo que preguntar por tu padre. Y volvemos un poco al paso doble de Ale Anillao, ¿no? Y también hay que recordarlo de esa manera. Es que todos tenemos esa imagen de tu padre, ¿no? En esa primera fila de la chirigota, con ese movimiento, ¿no? Que se tiene o no se tiene, y lo tienen poco, con la sonrisa en la boca, ¿no? Disfrutando del carnaval, de su chirigota. ¿Cómo lo definirías, carnavaleramente hablando, cómo definirías a tu padre? Es que yo es un chirigotero por los cuatro costados, es que no te podría definirlo de otra manera. Una persona que al final siempre se le han dado los papeles más de mujer, los papeles más graciosos, que yo qué sé, una persona protagonista sin querer serlo. Uh-huh. ¿Y crees que a él, o sea, él se le veía cómodo haciendo esos papeles, pero sin embargo crees que pero también que en cierto él, modo...? Es que él con tus amistades también era así, que después cantando con tu grupo también, tus movimientos, tus cosas, pero después con tus amistades era igual que lo habéis visto vosotros en la calle cantando, con las mismas pamplinas, con las mismas tonterías, ¿sabes? Con sus típicas frases de siempre... Era así. Además, trabajando de cara al público, claro, eso te lo da. Lleva acostumbrado a trabajar de cara al público toda su vida, porque su familia era de panadero y él ha estado repartiendo el pan por Tuburique durante un montón de años. Después ha estado mucho en muchas tiendas. Entonces siempre ha estado de cara al público y eso le encantaba. Le encantaba. Tú no podías meter las petacas. Porque lo hundían, ¿no? Claro. ¿Cómo se vivía el carnaval en casa, María del Mar? Pues imagínate, acercándose febrero, pues ya trayendo, pues venga, me he comprado esta peluca, ahora de repente aparecía con una cabeza de corcho para poner las pelucas, porque claro, todos los años le tocaba ir de mujer al final, pues él se preparaba su cabeza de corcho, no sé qué, su barra roja de colorete. Nosotros tenemos una habitación en mi casa que es donde siempre dejamos los disfraces cuando llegábamos de cantar. Uh-huh. Y entonces yo tengo esa imagen de ir a ese cuarto, quitarnos las cosas y al día siguiente que estuvieran nuestros disfraces ahí esperriados y venga, otra vez nos vamos. ¿Dónde cantas hoy? Pues hoy aquí, pues nosotros allí, ahora luego nos vemos, ahora con mucha ilusión. Mi padre, para que tú veas cómo era con el negocio, pero por el carnaval, lo cerraba si hacía falta dos horas antes. Una anécdota causa así, justificada. Claro, hombre, por supuesto. Una anécdota que siempre le hemos criticado mi madre y yo es que nunca se quería poner traje y chaqueta para las bodas, ni las comuniones, ni para nada. Y llegó un año de los del barrio y le tocó traje chaqueta. Mi madre y yo relatando, digo, por el carnaval te pones traje chaqueta, después no te pones traje chaqueta para nada. Pues así, es lo que hay. O sea, el carnaval era, hacía lo que hiciera falta. Conseguía el carnaval conseguía lo imposible. Exacto. con tu padre. Lo que hiciera falta. Cerrar el negocio y que se vistiera de chaqueta. Que te iba a pedir algunas anécdotas ahora después. ¿Se preocupaba porque te gustara el carnaval de más chica? Ya. Yo creo que no ha hecho falta. No ha hecho falta. No, porque yo mis recuerdos de mi infancia son disfrazada con la agrupación de él. Yendo de un lado a otro, algunas veces iba a donde ensayaban. Yo es que tampoco nunca he sido de ponerle ninguna pega, al revés, a mí me gustaba, porque me unía con los niños de los demás. Fui yo la que le dije, papá, yo quiero entrar a la comparsa de las niñas. ¿Qué te dijo? Hombre, ya hablo con Paco, que estaba Paco, el de Alcalá, en la comparsa. Hablo con él y dice, sí, venga, porque se venga a un ensayo. Y él vino conmigo. Sí, no, y no dijo eso de yo chirigotero por los cuatro costados y me sale la hija comparsista. Él estaba encantado. Sí, ¿no? Sí. ¿Te daba consejo o te dejaba un poco más a tu bola? Me dejaba mi bola, pero siempre hablábamos sobre, imagínate, una chirigota de Cádiz o una comparsa de Cádiz o de aquí mismo, pues teníamos nuestras opiniones, compartíamos opiniones o no. Pues yo pienso eso, pues yo pienso lo otro. Que en mi casa se hablaba mucho de carnaval. Y luego, de más grande, era de los que te iba a escuchar, ¿no? Porque sí, y yo a él, vamos. Le gustaba ir a... Sí. Y nuestra fotito todos los años en el Fat Owl, los dos juntos estrenando tipo. Eso siempre. ¿Y era muy crítico contigo? Pues María del Mar, este año... Yo creo que siempre le gustaba al final. Bueno, alguna crítica sí que soltaba, también te lo digo. Y yo a él, ¿eh? Sí, y decía, ¿no? Uf, pues esto no sé yo, ¿eh? Ya, pero ¿qué le vamos a hacer? En ese compartir de impresiones, ¿no? Sí. ¿Qué teníais? ¿Y se enfadaba mucho por el carnaval? O sea, ¿le dolía la fiesta? ¿Lo veías tú...? Yo creo que en los últimos años estaba dolido. Sí. Yo creo que ya te daba cuenta de que el carnaval no estaba haciendo lo que era al principio, ¿no? Y que a lo mejor el compromiso de la gente. Mi padre era una persona muy comprometida, muy responsable. Y el ver que en los demás no había ese compromiso, a él le quemaba, porque al final él tiraba mucho del grupo. Uh-huh. Él siempre ha sido de tirar. Entonces, aunque después era locao y después se metía sus juergas y lo que tú quieras, pero mientras se tenía que cantar, él llevaba todo recto para adelante. Y era de los que en los ensayos, imagino, ¿no? Sí. De tirar venga, con la chiquillo, gente. Venga, chiquillo, venga. Dejarte charla, venga, vamos. Quería que este ratito sirviera también para que conociéramos también a ese patadita, María del Mar. A la hora de hacer el pregón, imagino que has preparado, has hecho el pregón que tú crees que se merece. Pero también has intentado ponerte un poco en su piel, meterte en su cabeza y pensar qué pregón querría él. No. No, tajante, porque... Qué tajante. Sí, sí. No lo he hecho así porque creo que no es justo que de mi boca salgan como lo que las palabras que él diría cuando no está. Entonces, no me parece. No voy a decir cosas que yo creo que él diría porque puede que sí o puede que no. Yo voy a decir lo que yo he vivido en relación con él y lo que conlleva pues la figura de mi padre. Pero jamás voy a poner en mi boca cosas que se supone que él diría. Ni con él, ni con nadie. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de él con el carnaval? Pues tengo una foto que me gusta mucho, que no sé cuál el grupo era, si era La Sombra de los Pinos, creo que era, que yo estoy disfrazada con él, me tiene en brazos, y me gusta mucho esa foto, muy entrañable. ¿Y el mejor recuerdo? El mejor debería ser ese pregón, los dos juntos. Y te iba a pedir también una anécdota, pero me has contado ya una. No sé si te acuerdas de otra. Yo qué sé. Ahora mismo... Bueno, me valen dos porque voy a tomarte la de llegar a casa y soltar los dos el disfraz y a la mañana siguiente tener ahí el disfraz para cogerlo de nuevo. Bueno, y muchas veces, por ejemplo, yo le he tenido que maquillar. Me acuerdo cuando iba de Dulcinea con esa peluca rubia. Venga, maquíllame. Y ahí toda la noche maquillando a ese hombre. Y él con su pelo, que estuviera la laca, llame laca, no, eso era un follón todas las noches. Que estuviera reluciente. Dice Cristina, nos manda, bueno, no sé Cristina si enviarle este, es que Cristina está en el sitio, se dice el día D y la hora H, ¿no? Pues está en el sitio S, ¿no? En el lugar L, está en la plaza del ayuntamiento, Cristina, y me ha mandado una foto y dice, dile que tranquila que está todo controlado, y me está mandando... Uf. Dios, ahora cuando salga de aquí voy para allá. Que está ya preparando, ¿no? Están ya los preparativos de ese pregón. Me quedan todavía algunas preguntillas que hacerte. Vamos a escuchar, aunque ya nos queda la recta final, ya no te voy a cansar mucho más. Vamos a escuchar un paso doble de la comparsa, de la fórmula de este año, y ya nos quedamos con el tramo final. Esa es la toma. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocinan Venta Ocuris en carretera Ubrique Benocaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1 junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Que si volara... Vive el carnaval en Radio Ubrique. Por mí que hablen, porque es gratis hablar. Te preguntaba al principio, 4:43, te preguntaba al principio que cómo estaban siendo estos días, los tuyos, ¿qué te dicen? Ahora mismo el mensaje más común, que es el de ánimo, María del Mar. O el de cómo lo llevas. Sí. El sábado, sobre todo, digo, el monotema es cómo lo llevas. ¿Cómo lo llevas? Y yo, bien, ya está, es que ya lo tengo hecho. Pero, por ejemplo, comentarios de gente cercana mía, es que te veo muy tranquila, es que te veo demasiado tranquila. ¿Y tú, y eso es bueno o es malo? Claro, yo digo, creo que es bueno, ¿no? No lo sé. Tendría que estar más nerviosa. Claro. Digo, a ver, yo supongo que ya mañana o el sábado ya... A lo mejor no se me puede hablar, que no lo sé. ¿Algún mensaje que te haya calado? ¿Algún mensaje que tenga...? Es que yo creo que cada uno es esencial. Cada mensaje que me ha llegado y que me quiera llegar, yo encantada. Y lo que te digo, pues... que todos los grupos que hayan pasado por aquí pues hayan apoyado la decisión y la hayan visto bien, pues también me enorgullece. Uh-huh. Y hay muchos que te hayan dicho que a lo mejor tú no tuvieras tan controlado, ¿no? Y que te hayan parado por la calle. Oye, pues yo con tu padre viví esto, viví aquello, oye, sí, el sábado voy a estar allí. Es que eso es un problema, porque claro, mi padre conocía a tanta gente que si uno a uno, cada vez que yo salgo a la calle, me para en la calle y me habla de mi padre, y tú estás intentando pasártelo bien, es que eso la gente no se da cuenta. ¿Sabes? Que yo lo aprecio un montón a quien sea que venga a hablarme de mi padre y que echemos un rato, lo que tú quieras. Pero hay esa parte que la gente no piensa en que yo estoy intentando pasármelo bien en este momento, estoy con mi agrupación o... Y tampoco hace falta, ¿sabes? Que hay otros momentos. Es que te estoy pensando, me lo dices ahora que llevamos 40 minutos hablando de tu padre. Pero que veníamos a eso. Ayer hemos hecho un poquito referencia a lo que decían ayer los hermanos Moreno. Dijeron muchas cosas muy bonitas. Sí. Decía, tendrá tantas cosas que contar y tantos sentimientos que expresar que seguro que le sale redondo. Y luego añadían, dice, si le tuviera que dar un consejo es que si tiene que reír, que ríe, si tiene que llorar, que llore. Eso voy a hacer. No, literal, yo lo he dicho desde el principio. Digo, si me sale llorar, lloraré. Y si me sale reír, reiré. Yo sé que, no sé, siento que voy a estar arropada, que la gente no me va a juzgar si lloro, si río, o si hay algo que no sale como tiene que salir. Entonces eso también me tranquiliza un poco. Al final se trata de eso, ¿no? De que seas sincero. Y si te sale llorar o reír, pues es lo más sincero. Yo lo que digo durante todo el pregón son palabras que están muy miradas, son palabras puestas a propósito y bien pensadas. Y me encantaría que el mensaje calara bien a todo el mundo, que se pudiera escuchar bien, porque al final se va a hacer una vez. ¿Qué dices tú? Yo me he pegado mi tute y mi esfuerzo para hacer esto, para que se entienda bien el mensaje. ¿Tenemos que leer mucho entre líneas, entonces? No, es que está muy claro. Es claro y conciso. Pero tienes que estar prestando atención, claro. Espérate, que me lo voy a apuntar, porque luego se me... Además, todo quien lo ha escuchado me lo ha dicho. Va al grano y dices lo que tienes que decir. Decías cuando hablabas aquí en noviembre que tenías una idea muy clara de pregón. ¿Se ha mantenido? Sí, desde el principio. Desde que dije que sí, esa idea ha ido desde el principio hasta el final. Es bueno, entonces, estabas en lo cierto. Sí, estabas... no sé por qué, se me vino eso a la cabeza y digo, me parece idea. Y después he ido encontrando cosas relacionadas que me han venido bien como inspiración o para completar partes que me faltaban o... Entonces, la idea me ha ayudado mucho también a... Hay puesta en escena, hay muchos detalles, tanto en la puesta en escena como a lo largo del pregón, de todo el pregón. Claro, es que te quiero hacer más preguntas, pero evidentemente no me vas a contestar o no debería yo hacerte la pregunta ni siquiera, pero ¿qué tenías claro cuando... una vez que dices que sí, ¿qué tenías claro? Bueno, primero eso, ¿no? Que el pregonero era tu padre y que tú eres la representante. ¿Alguna otra idea que dijera, si lo hago tiene que ser así o asado o de esta forma o por esto? No sé. Sí, a mí se me vino a la cabeza la imagen de lo que yo quería representar. Y por supuesto, quiero que el protagonista ese día sea él y todo va ahí en torno a él. Quien piense que va a ser un pregón mío va equivocado. Porque es un pregón de él. ¿Cómo definirías el pregón? Bueno, es que yo creo que es impactante. Hay sobre todo el empezar. Yo invito a todo el mundo a que lo vea desde el principio. Sobre todo el empezar creo que es muy impactante. Después tiene unos momentos también impactantes, sobre todo al final. No sé, hay mucho ahí... Yo no sé el pregón, ahora venderlo con esa palabra lo has vendido bien, es un pregón impactante. Yo he intentado que sea así. Es diferente, lo hablábamos fuera de micrófono, María del Mar, es muy diferente, es un pregón nuevo, innovador, rompedor con todo lo que conocemos, ¿no? Porque esto no va de que María del Mar Santo lleva 30 años, 35, 40 años en el carnaval, y por su trayectoria pues han decidido homenajearle y brindarle, ¿no?, que sea la pregonera. Esto va de que Ubrique ha dado un chiricotero muy especial, Ubrique ha hablado, Ubrique ha hablado, ¿no? No, pero que hemos tenido en Ubrique un chiricotero que en 40 años ha estado 30 y tanto al pie del cañón, se ha ido de manera repentina y ahora viene su hija, quien mejor lo conoce, a contarnos algo, ¿no? Como idea es... La verdad que es lo que te he dicho antes, es algo que nunca se ha hecho y yo creo que parte de la expectación, aparte de por la figura de mi padre, que es súper reconocido en todo el pueblo, expectación, porque es algo que no se ha hecho antes, no se sabe en qué línea va a ir. Yo no lo sé. Y quiero saberlo. Claro. O sea, quiero que llegue el día, el día, el sábado a la 1:30 y verlo. ¿Desde cuándo lo tiene cerrado, María del Mar? Yo diría que 20 y tanto de enero. Cerrado. Se lleva todo. Un mesecito ya con el en el cajón metido. Revisando, a lo mejor algunas palabras que he cambiado. O sí, es que no he cambiado mucho más. Estaba y he ido con toda, con lo que tenía, he dicho para adelante. Porque al final, también como hija, y con lo que voy a hacer, también todo te va a parecer poco. Entonces ya llega un punto que digo, es que no puedo darle más a la cabeza porque no me da la vida. Digo, creo que está bien, voy a comprobarlo con oyentes. Y me verificaron que sí, que estaba muy bien. Y digo, pues acabó. Digo, hasta aquí porque nunca me va a hacer suficiente. Entonces... Claro. Ayer David decía algo parecido, decía, es que siempre todo te parece poco cuando llega el momento. Monterrubio dice, allí estaré en la plaza para ver a una gran carnavalera y un merecido pregón al pataíta. Ese día la plaza va a vibrar de alegría, viva el carnaval y la representante del pregonero. Y Jesús Caballero dice, viva la pregonera, y nos envía esta fotito. Ole, ole. Eso es local, es el boliche. Sí, de los mejores. Del boliche. Cuando iban de los mejores. Que... ¿Cómo te las has apañado para ensayar con la comparsa, preparar pregón, trabajar, venir a Ubrique? No lo sé, pero lo he hecho. Vaya meses, ¿eh? Es que, lo dije en la otra entrevista, digo, me he quitado de mis hobbies, porque que si no, no me daba tiempo. Tenía esa angustia de decir, llego de trabajar, venga, me voy a poner con esto. No salía de mi casa, mis compañeras de piso decían, te vienes a... No, me quedo. Porque tenía esa responsabilidad, tenía que terminarlo, después llama a no sé quién porque tiene esto, a ver si me puede preparar esto, si me puede preparar a otro. Al principio tenía, por ejemplo, bueno, es que no lo puedo decir, pero tenía una cosa en mente, después cambié de opinión, para eso involucraba tener que buscar otras cosas, entonces... He estado liadísima y después, claro, me venía los fines de semana, un fin de semana sí y otro no, a ensayar. Y durante la semana, aparte de eso, iba en el metro, iba de camino al trabajo, escuchándome las letras de la comparsa. Y sí, se me ocurría algo para el pregón, lo apuntaba. La nota del móvil. Exacto. Es lo que ha funcionado, ¿no? Así ha funcionado. ¿Qué vas a hacer cuando se entierre la pata cabra? ¿Qué vas a hacer el lunes? Vivir, ¿no? Sí. La verdad que... Mira, que yo tengo muchas ganas de disfrutarlo y de ese día, pero también tengo ganas de que acabe, aunque suene mal. Pero necesito ya. Es que en toda la mezcla esa de sentimientos, ahí cabe todo, ¿eh? Y yo soy una persona que me gusta estar tranquila, que me gusta estar en mi paz y mis cosas, y me siento que no tengo, que mi vida es un sub y baja ahora mismo, que no tiene coherencia nada, que es todo... No sé, no estoy centrada. Yeah. Me dices algo y yo mañana no me acuerdo. Yo pongo la llave aquí hoy y dentro de un rato no sé dónde he puesto la llave. Y eso a mí no me pasaba antes. Entonces necesito que acabe todo para tener un orden en mi vida. Que claro, no trabajas en Ubrique. Cuando cuentas allí, oye, que necesito estos días, que es que, man, es que voy a pregonar la... Yo creo que piensan que estoy flipa. Sinceramente. Yo cuando dije, no, hay que hacer la pregonera, se quedaban todas... Claro, es que allí no viven tanto el carnaval, en Málaga, yo estoy en Málaga. Para ellos una cosa de, pues nada, pues dará un discurso y ya está. Sí. Es que yo creo que ni se lo imaginan. Claro, no entendieron la importancia que tenía para ti. A ver, ellos saben pues lo que ha pasado y que va dedicado por mi padre, no sé. Pero creo que no le ven la chicha que nosotros le vemos. Pues ya se lo pierden. Ya. ¿De quién te gustaría acordarte ahora, digo, de gente que te haya ayudado, ahora que tenemos el micro abierto? Pues Richard me ha ayudado mucho con tema del escenario, de decoración, todo. Anda que has sido tonta tú, ¿eh? Hombre, yo he tenido que aprovechar. Después, pues toda la comparsa, pues, apoyándome, aprendiéndose letras. El concejal Dani no me ha dicho que no a nada, la verdad, que te tengo que agradecer. A los grupos que van a estar conmigo ese día, acordándose de mi padre, lo agradezco muchísimo, porque se han quitado de sus casas, se han quitado de cosas por ensayarse una letra y está ahí ese día también, y lo agradezco mucho. Mis familiares y amigos que me aguantan. Y espero no olvidarme de nadie. Creo que no. Y si no, pues que se dé por... Claro. Yo, que te comprenda, yo estoy agradecida con todo el mundo. Si no sabes dónde has puesto la llave... Exacto, que lo siento. No, pero de verdad, estoy agradecida con todo el mundo. Tanto a los que me han ayudado como los que me han tendido la mano aunque yo no necesitaba ayuda. Todo el mundo. Porque al final, por ejemplo, los grupos que van a participar, pues... Es que no tendrían que hacerlo. Y no tendrían que... Yo qué sé. Y ahí están. Y yo sin ellos no sería lo mismo. ¿Sabes? Este pregón sin todo eso tampoco sería lo mismo. Uh-huh. Si yo fuera sola allí, no sería lo mismo. Entonces yo estoy agradecida con todo. Todo lo que... Cómo ha ido surgiendo, la gente que me ha ayudado, la gente que se ha prestado. Uh-huh. Todo el mundo. ¿Ya te has imaginado el sábado? Pero desde noviembre. Te lo prometo. Te despiertas de madrugada. No. Me cuesta dormir. Sí. Bueno, me ha costado quedarme dormida a lo mejor por las noches, porque me ponía a visualizar el momento del principio, que es el que más me preocupa, porque creo que más impacta más, ve la gente y todo eso. Y me visualizaba y una y otra vez. Yo digo, chiquilla, ya está. Pues no. Pues eso es lo que más la tabla que más me ha dado ha sido el imaginarme en ese momento. ¿Lo más difícil va a ser gestionar la carga emotiva? No lo sé. No sabes. Porque sí que es verdad que creo gestionar bien en las emociones, o intento ser fuerte, pero como yo no sé cómo voy a estar ese día, porque no he vivido algo así antes, puede pasar de todo. Pero vamos, abierta a que pase de todo. Yo creo que sí, que va a haber, que aunque lo intente, puede que haya bastante carga en mí emotiva y que salgan cosas, salgan lágrimas o risas o no sé. Bueno, ahí va a estar la comparsa, ¿no? Ahí va a estar detrás tuya la comparsa, ¿no? Apretando, y tu gente, y la primera fila, y la segunda y la tercera, ¿no? Yo ya por último he pensado, porque claro, la gente me decía... Yo nunca he ido a un pregón, pero voy a ir al tuyo. Yo nunca he ido a un pregón, pero voy a... Digo, a ver, tampoco hace falta que ya tanta gente, no sé, yo te iba a caber. Digo, quedarse mejor en vuestras casas, lo veis en todo, ves tranquilito, o la radio. Lo escuchan con nosotros también, claro. Que lo vamos a estar allí en directo, ¿no? Ahí está. Y... Que tampoco, digo, bueno, es que... Bueno, pero también... No, hombre, que sigue, yo encantada, al revés, que te suene, que tiemble la plaza por mi padre, ojalá. Te he hecho, no sé la cantidad de preguntas que te he hecho, pero sí me gustaría dejarte la última. Bueno, has agradecido ya todo lo que consideras, ¿no? Que deberían tener ese agradecimiento, pero no sé si hay algo que los que vamos a estar allí quisieras tú que supiéramos, no sé, algún mensaje a los que vamos a estar allí, no sé si... Claro, no desvelar nada del pregón, pero sí, oye, pues estamos atentos al escenario y Tenéis que estar atentos a una pantalla y a un escenario. y vaya a saber desde el minuto uno que empieza, y desde el minuto uno ya te pone los pelos de punta. Pues hasta aquí vamos, hasta aquí podemos leer. Antes de despedirte, María del Mar, dos cositas de actuaciones que me han dicho que no se me pasara. La chirigota de Ale Anillao, que va a estar este viernes a las 10 en la sede del Grupo Moteros Cruzados. Hoy jueves 22 de febrero en el Bar Manuel a partir de las 9:30 y mañana también a las 9:30 en La Bodeguita. Y ya de cara al martes que viene, que es el día antes del Día de Andalucía, noche de carnaval en la Asociación de Vecinos Antonio Vega a partir de las 9:15 con hasta 8 o 9 agrupaciones que van a estar allí dándose cita. ¿Qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos, María del Mar? Nada, que a disfrutar, que lo disfrutéis, que yo he puesto todo mi empeño y he intentado hacerlo lo mejor que he podido. Y yo quiero que todas las personas que conozcan a mi padre y que lo quieran, que estén ahí ese día, porque va a ser un día especial y ya está, que todo hecho por él. Pues con eso nos quedamos, María del Mar. Que disfrute sobre todo el día, que disfrute mucho el pregón, que todo el esfuerzo, toda esa vorágine que nos has contado, ¿no? De sentimiento, todo eso, el aparcar tu vida para dedicarte a esto, pues que se vea recompensado el sábado y que termine llorando, termine riendo. O las dos cosas, que se puede llorar y reír a la vez. que bien merecido lo tendrá seguro. María del Mar, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros que nos vamos, que estaremos el sábado, por cierto, el pregón sobre la 1:30, desde antes van a estar sonando coplas de chirigotas de tu padre. Sí. Coplas de y también quería, yo quiero empezar a la 1:30 puntual. Ajá. También me gustaría decir que esté la gente, claro, que esté la gente puntual, que a las 1:30 comienza la pregonera. Desde antes estamos con Copla y nosotros también en el 97.6 de la FM y radiobrique.com, llevándote en directo el carnaval desde minutos antes de ese pregón. Y que disfrutemos la choriza, que cuidemos, ¿no? lo que tenemos, las fiestas, la cultura, el patrimonio que tenemos, y disfrutemos en definitiva de este carnaval, que como bien decía, que se nos vaya, que nos queda muy poquito, con una cuarteta, yo creo que de un coro de Cádiz, pero yo creo que se ajusta mucho a este mensaje, ¿no? al de disfrutar esta fiesta. Nos vamos hasta el lunes. Todo lo que ha cantado aquí este coro solo un cuento, porque todo está pasando a esta ciudad. Gremio, y no te olvides que este gremio no está pidiendo ningún premio, solo justicia y dignidad. Y por seguir imaginando que estoy trabajando, sueño que aprovecho que ha llegado el carnaval y a que te no cuentes conmigo, mal chaval. Que no, que no, que no, que no me da la gana, que en este carnaval me pido la semana. Que no, que no, que no, que está la plaza llena de rosas. Y disfrazado no es solo una fantasía, he servido en mi bandeja una moraleja y no es ninguna tontería. Por favor ven y comprende que quien está atiende mandando lo que es suyo. Mi único secreto es sentir respeto por la gente que ha nacido y ha vivido en esta bendita ciudad.